palpitando igual que una flor. Todo por tu mal cariño y tu mal proceder, corazón. ¡Vamos! ¡Eso! Y para seguir gozando en esta noche, tremendo éxito de temporada, vas marchitando. Por eso a veces quisiera morir, para no seguir más padeciendo, vida mía, para no seguir más sufriendo por ti, corazón. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y alegría, alegría, alegría! ¿Dónde están las palmitas que no veo? ¡Vamos con esas palmitas! A ver por aquí esas palmitas, esas palmitas, ¡vamos! ¡Así, así! ¡Así se gusta con nuestro folclor peruano! ¡Porque a lo nuestro! ¡Como en tu tierra, linda! ¡Como en tu tierra!